Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos. Buenas noches, espero que hayan tenido un excelente martes. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de martes. Vamos a finalizar este día con gran selección musical, como lo hacemos de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche. Lo saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a iniciar esta emisión con grandes artistas. Y para prueba de ello, ¿qué les parece si iniciamos con el Divo de Juárez? Vamos a iniciar con Juan Gabriel, a dueto con Natalia Lafourcade, los cuales nos van a interpretar esta melodía que lleva por nombre Ya no vivo por vivir. ¿Qué les parece si iniciamos una emisión más de Noches Románticas? Grande y dulce amor, el más grande. Continuamos en Noches Románticas. Llegó a la lista de Noches Románticas, Los Babies a dueto con Shayla Durkal, con esta melodía que llevó por nombre Mi Loca Pasión. Y bueno, espero les hayan agradado estas dos primeras melodías. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con la programación, esperando les esté agradando. Y vamos a empezar con las complacencias. Esta siguiente melodía nos la solicitó mi estimada Sofía Vergara, que nos está escuchando de aquí, desde Torreón, Coahuila. Ella nos solicitó esta melodía en específico, nos está escuchando de la colonia Primera de Mayo. Así es, nos solicitó esta melodía, mi estimada Sofía, esta canción que es de Camila, el grupo Camila, esto que lleva por nombre Coleccionista de Canciones. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos adelante con una emisión más de Noches Románticas? Coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo

Así que bueno, espero y disfrutes estas dos melodías que te dedica mi estimado amigo Javier Said, y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Continuamos en Noches Románticas. Abrazos, vigilando aquel momento. si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Gracias a cada uno de ustedes que se ha estado haciendo presente aquí en la programación con sus solicitudes y sus dedicatorias a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Gracias y bueno, también no olviden compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos. Seguimos adelante con la programación del día de hoy. Ahora vamos a escuchar a los Yonix de José Manuel Zamacona con este clásico romántico. Esta canción que lleva por nombre Palabras Tristes. Ahora la vamos a escuchar a dueto con Mon Laferte. Una nueva versión, mas sin embargo no deja de ser una bella melodía. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos adelante en esta emisión de martes? Una emisión más de Noches Románticas. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si en mi mente y en mi alma aún estás, la primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo viviré. Lo nuestro fue más blanco que la nieve. El beso aquel más dulce que la miel. Palabras tristes, recuerdos que en mi vida solo en la mente tu recuerdo viviré. Palabras tristes.

Continuamos en Noches Románticas. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei. Desde que llegaste, nada está prohibido. Se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo. Soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo. Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrababababasei, arrababababasei, cuánto te quiero. Rayleigh llega a la programación de Noches Románticas con esta canción que llevó por nombre Desde que llegaste. Esta melodía fue solicitada de mi estimada Mariana para su novio Diego, esa parejita que nos está escuchando de aquí, de Torreón, Coahuila en específico, de la colonia residencial del norte. Y bueno, gracias a ustedes por solicitar su melodía. Mi estimada Mariana pidió esta melodía para ti, mi estimado Diego, espero la hayas disfrutado. No me dio tu nombre completo, mas sin embargo solo dijo para Diego, de Mariana para Diego. Entonces, supongo que ya has de saber quién eres, mi estimado Diego, tú que nos estás escuchando. Y bueno, aquí quedó esta melodía que te dedicó mi estimada amiga Mariana. Y seguimos adelante, ahora vamos a escuchar a Cristian Castro con esa melodía que lleva por nombre Así era ella. ¿Qué les parece si nos deleitamos escuchando a este gran cantante, Cristian Castro? Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Thank you.